nada que me pones triste. Vete en silencio sin decir adiós. No miraré ni por dónde te fuiste. Olvidaré lo que hay entre los dos. Porque es mejor que seas infiel ahora y no mañana que te quiera más. Prefiero perder novia que señora. Y no me quitas lo que no me das. Vete con él, amor de mi vida, vete con él, mi novia que era más. Prefiero perder novia que señora. Y no me quitas lo que no me das.